Paz de Cristo, hermanos. Dios los bendiga mucho en esta mañana. Es un honor para mí estar nuevamente aquí delante de ustedes, delante del pueblo de Dios, delante de los hijos de Dios, delante de la nación santa. Dice la palabra de Dios, el pueblo adquirido por Dios. Así que son el público más importante que existe en el mundo. ¿Sos importante? Ante los ojos de Dios, sos el público más importante. Yo quiero hablarle de estas personas importantes y traer mensaje de parte de Dios a las personas importantes que son ustedes. Porque aunque el diablo te diga que no sos importante, aunque el diablo te diga que sos un perdedor, aunque el diablo te diga un montón de mentiras, vos tenés que decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo, ya vamos a entrar en el mensaje, pero quiero decirles de que a nosotros, cada vez que estamos hablando, cada vez que hablo con ustedes, no se enojen si después lo que hablamos lo uso en algún mensaje. Porque de lo que hablamos es de lo que tenemos que predicar. Es lo que Dios nos ha dado para a cada uno de nosotros. Y cuando yo comparto con ustedes, digo, porque de repente me dicen, che, pero yo hablo con vos y después lo predicás. Algunos me dicen eso, ¿no? Y bueno, les quiero decir, sí, es así. Porque es de lo que voy recibiendo, de lo que vamos charlando, es lo que realmente después Dios está obrando. Dios está obrando en ustedes de cierta manera y uno tiene que ir y ver sobre eso. Y la semana pasada tuvimos un mensaje que hablaba acerca de salirnos de la zona de comodidad, ¿no? Me dieron un par de ideas ahí de hacerlos cambiar de lugar, pero no voy a hacer eso. No voy a ponerlos tan incómodos. Pero quiero sí decirles de que estar en la zona de comodidad significa estar tranquilitos. No me molesta nada, no me joroben. No, a veces uno entra en esa zona y uno dice, bueno, estoy cómodo así. Y uno se pone con eso con respecto también a la iglesia, con respecto a Dios. Entonces de repente viene un hermano, che, ¿sabés qué? Recibí de parte de Dios, ¿por qué no vamos a visitar a estas personas que están enfermas? Y es, nah, oremos acá por el enfermo. El Señor escucha lo mismo. Es verdad que el Señor escucha lo mismo, pero estás en tu zona de comodidad y muchas veces para que Dios pueda obrar tenés, y que pueda hacerlo con fe, en fe, tenés que salirte de la zona de comodidad. Y después resulta que salís de la zona de comodidad y cuando vas a orar decís, vos no sabés lo que Dios hizo, cómo, qué bien me sentí, qué contento que estoy, y viene y le cuentan a otro, porque eso es lo que hace Dios cuando vos decidís salirte de esa zona de estar cómodo. Y en esta mañana el tema tiene que ver con los talentos, porque viene a continuación. A ver, estabas cómodo, no estás usando lo que Dios te dio, y hoy quiero hablar acerca de que tenés que usar lo que Dios te dio. ¿Y eso por qué? Porque siempre el principio de que para recibir hay que dar. Es así. Y en la Biblia dice, bienaventurados, más bienaventurados es dar que recibir. Y siempre funciona en todos los aspectos de tu vida. Si vos querés recibir bendición, tenés que bendecir a otros. Como sea. Tenés que, digamos, dedicarle el tiempo a bendecir a otros. Y Dios no se queda con nada. Dios no se queda absolutamente con nada. Y como muchas de las palabras que usamos a diario, ya vamos a leer ahora un texto y ya se van a poder sentar, pero mientras, paraditos. Era para lo que tengo acá adelante. No era para el resto, era para acá que tenía acá, aquí adelante. Estaban muy cómodos. El talento, ustedes cuando yo les digo la palabra talento, ¿a qué les viene a su cabeza? ¿Alguno de ustedes cuando digo talento le viene una gran cantidad de dinero a su cabeza? No. Pero la verdad que la palabra, el uso original de la palabra talento tenía que ver con dinero. Y como muchas cosas, la Biblia ha cambiado el sentido de algunas cosas, porque la palabra talento viene de una enseñanza de Jesús acerca de los talentos. Y que Jesucristo estaba hablando de dinero, diciendo, fue una parábola muy conocida, Y la palabra, la Biblia hizo este cambio de definición. Una medida económica se transformó en una medida de capacidades personales, ¿no? Y vamos así, ahora sí, a abrir las Biblias en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 14, y vamos a leer un par más. A ver, 25, los que están poniendo el texto, ponen 14 y hasta el fondo. Mateo 25. ¿Lo encontraron? Bien, vamos a leerlo a partir del versículo 14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Leemos en el 18 ahora. Pero aquel que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y ahora vamos al 26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Señor Jesús, te pedimos que tu palabra en esta mañana nos hable. Señor, queremos hacerte saber de que estamos dispuestos a escucharte, que estamos dispuestos a entender tu palabra. Señor, en esto de los talentos, queremos que vos nos uses, que vos nos des realmente de tu conocimiento para poder emplearlos de la forma en que vos querés que los empleemos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por estar en este lugar. Te rogamos ahora, Señor, de que nos hables y que podamos irnos con una palabra a nuestra casa en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, pueden tomar asiento. Bien, esta enseñanza de los talentos fue una enseñanza donde, bueno, resulta que al que le dio 2 devolvió 4 y después el que tenía 1 decidió esconderlo. Es una de las enseñanzas tradicionales de Jesús y es conocida esta enseñanza. A mí me llamó la atención de que en el último versículo, el 26, dice, respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente. Y busqué en otras versiones de la Biblia, vieron que hay otras traducciones de la Biblia, y en una lo llama siervo malo y perezoso, y en otro lo llama siervo malo y holgazán. Estamos porque a mí me suena, no, porque negligente es una palabra como muy rebuscada, ¿no? Es como... El otro día le mandé un mensaje a Maxi, una palabra media, le puse equidistante y me dice, bueno, dice, demasiado, no sé, demasiada palabra, demasiado léxico, una cosa así. Bueno, entonces, también acá dice negligente, sos un negligente. Si a vos te insultan así, si te dicen sos un holgazán, le entendés bien, ¿está? Sos un vago, sos un holgazán, y es lo mismo que está queriendo decir ahí, sos un negligente. Entonces, este mensaje tuvo su origen, por lo menos en esta oportunidad, porque tengo un mensaje parecido que prediqué hace un par de años. Pero este mensaje en sí comenzó el lunes pasado, que salí con mi hijo y con Max y con su hijo. Estuvimos una salida de muchachos. Sí, de muchachos nada más. Sacamos a pasear a los niños. Pero, obviamente, cada vez que uno puede hablar, por eso digo, perdón cuando uso estas cosas después en las predicaciones, pero no me queda otra. Es lo que uno va recibiendo y recibo de parte de ustedes lo que Dios también está orando. Y hablábamos en un momento con Maxi acerca de que los talentos que Dios nos había dado eran para ponerlos al uso del pueblo de Dios, al uso de... Y no solamente talentos que tenían que ver con lo espiritual, sino que talentos que tenían que ver con hasta con lo económico, con talentos que tenían que ver con habilidades que uno tiene. Y hace no tanto que yo digo, claro, si Dios me dio esta habilidad, Dios me dio esta capacidad, la tengo que poner al servicio de Dios. Y como sea, entonces, a ver, yo en mi vida profesional me dedico a la informática, a la computación. Entonces ahora estoy viendo también de qué forma pongo en servicio eso para otros que no llegan. Entonces ya hicimos algunas cosas ahí con unas planillas, con los tesoreros y bueno, pero quiero decirles de que todo lo que Dios te da es para ponerlo a su servicio cuando Él te llama. Si sos músico, será tu música. Si sos, no sé, ingeniero, de alguna forma serás ingeniero. Si sos maestro, será tu capacidad de enseñar. Todo lo que Dios tiene en tu mano es para que vos lo puedas poner a su servicio. Y esta charla fue madurando y terminó siendo este mensaje. Y aquí sí voy a usar una anécdota que vi hace un tiempo y yo creo que se las había contado. Pero como viene al caso y es la mejor anécdota que tengo al respecto, se las voy a volver a contar. Y que resulta que hace un tiempo atrás estaba viendo en la tele un programa de esos que venden cosas viejas. ¿Vieron que los únicos programas que hay son esos ahora? O que encuentran cosas viejas y que piensan que vale mucho dinero. Y esta es la situación, era una persona que llegaba con una botella de un vino muy caro que tenía como 40 años. Y este hombre dijo, este vino, cuando yo lo compré, me costó $500. Ahora debe valer, no sé, 5 millones de dólares. $5,000. Y fue al experto, y cuando el experto lo miró, dice, sí, muy linda botella, dice, porque lo que está dentro no vale nada. Y entonces el hombre se quedó, dice, pues yo pagué $500. Bueno, está bien, no vale nada. Hay que ver cuánto le pueden dar por esta botella. Es linda la botella, le decía. A lo mejor le dan 50. Pero valía $500, dice. Sí, señor, dice, eso valía porque el vino que estaba dentro estaba bueno. Valía $500. Pero 40 años después, ese vino se echó a perder. ¿Y saben cuánto vale ahora? Nada. Entonces esta persona se quedó mal. Dice, ¿y usted lo tuvo todo este tiempo, este vino? Sí. Dice, ¿y por qué no se lo tomó? Dice, porque estaba esperando un momento especial para hacerlo. Bueno, le dice, ese momento especial era 35 años atrás. Dice, porque ahora en este momento no sirve de nada. Y esto, hoy hablando acerca de los talentos, tiene que ver con esto, con que el talento que Dios te dio ahora es para que lo uses ahora. Dios no quiere que lo pongas a añejar. No, yo voy a usar mis talentos, pero ¿sabes? Más adelante. Porque más adelante cuando... ¿cuándo qué? ¿Vas a usar tu talento más adelante? ¿Cuándo? Y esa es la pregunta de hoy, de lo que Dios te ha dado. ¿Cuándo vas a usar eso que Dios te da? Y a ver, en esto hay talentos que van desde lo más chiquito, desde poder ayudar a alguien, hasta poder, no sé, predicar, hasta poder estar parado aquí atrás en el púlpito, pasando por lo que quieran. Si no decís que no tenés talento, estás mirando mal, porque todos y cada uno de nosotros tenemos un talento que Dios nos ha dado y que podemos poner al servicio. ¿Y eso por qué es importante esto de los talentos? No, sí, porque en la iglesia necesitamos. No, es importante para vos. Porque vuelvo a decir, de que para que puedas recibir, tenés que empezar a dar. ¿Y cómo das? Con tus talentos. Porque algunos piensan de que cuando se habla de dar, solo se habla de dinero. No se habla de dinero solamente. Se habla de dinero, pero se habla también de tu tiempo. Se habla de tus capacidades. ¿Pero a vos te parece que lo que yo sé puede servir? ¿Sabés cómo que sí? Después, si quieren, charlamos en cada caso. Pero yo conozco unas personas que eran pintores. Y pintores, pero no de cuadros, pintores de casas, de obra. Y ellos dijeron, yo voy a poner, y decía, yo no sé hacer más nada, no sé predicar, no sé nada. ¿Saben qué empezaron a hacer? Empezaron a ir algunos fines de semana, iban y pintaban, iban a la casa de alguna persona con necesidad, que ni siquiera de la iglesia, iban y decían, ¿saben qué? Dice, venimos a pintarle el frente de su casa. ¿Cómo? Sí, venimos a pintarle en el frente de su casa. ¿Y por qué están haciendo eso? Porque somos hijos de Dios y porque queremos bendecirla. Y estaban poniendo sus dones. A ver, ¿qué don era ese de todos los que ustedes saben? No, pero ese no estaba predicando. Estaba poniendo mi don al servicio de Dios. ¿Sabes cuidar enfermos? Bueno, a ver, ahí tenés un don de parte de Dios. Podés emplearlo. Quiero para que empiecen a ver de que los dones no son solamente estas cosas. Sí, porque yo no tengo el don de sanidad. ¿Y quién te dijo que tenés que tener el don de sanidad para servir? Lo que tenés que tener es la voluntad de poner lo que sabés hacer al servicio de Dios, porque vos empezás a servir a Dios y Dios empieza a bendecirte. Es así de sencillo, así de fácil. Cuando vos pones al servicio de Dios, Dios empieza a ocuparse de tus cosas. Y en esto también, otra charla con otra persona, de que ponga, de que estuvimos hablando en estos días, pone primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene añadido. Y Dios se encarga del resto de las cosas. Entonces la preocupación es si estamos dejando que el vino se pudra. Y alguna otra vez estaba escuchando uno de los hermanos acá, escuchaba cantar, digo, ¡qué buena voz que tiene! Y resulta que ¿qué? Que la tiene guardada ahí. Le está esperando para cuando lo convoque Marcos Witt. El momento especial. Cuando se quiera acordar, ya la voz también se gasta, Definamos entonces la palabra talento. Talento es la capacidad o habilidad que tiene una persona para aprender a hacer cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. Es hacer algo bien. O más o menos bien. Porque una de las cosas que pasa con los talentos también es que los tenés que poner en marcha y tenés que empezar a usarlos. Pero vos no esperes de que para poner en marcha el talento venga yo y te empiece a empujar. No, si vos tenés un talento, empezá a ponerlo en marcha. Empezá a trabajar para eso. Volviendo a la parábola que estamos leyendo, decía que el talento era una gran cantidad de dinero. Algunos pensaban de que era más o menos el dinero que podía ganar un obrero en toda su vida. Así que estamos hablando de mucho, mucho dinero. Así que el señor este les entrega mucho dinero a sus siervos, a sus empleados, digamos. Pero hay algo que dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y el versículo 15 dice, a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. ¿Lo tenemos acá? 15. Estén atentos porque los voy a ceder así, así. Así que usen bien su talento. A cada uno conforme a su capacidad. ¿Entienden lo que significa eso? ¿Vos tenés una capacidad para hacer algo? Sí, todos tenemos capacidad para hacer cosas. Entonces, a cada uno conforme a su capacidad. Y dice, y luego se fue lejos. El primer punto que quiero sacar acá es ese que a cada uno conforme a su capacidad. Llevándolo a espiritual y material de la iglesia, esta palabra nos dice que Dios nos ha entregado a nosotros una cantidad de talentos que podemos manejar según nuestra capacidad. Pero también es importante de que entendamos de que Dios nos entregó eso para que lo administremos. El segundo punto aquí que me interesa es la última parte, dice, se fue lejos. ¿Por qué me interesa esta parte que dice que se fue lejos? Porque en realidad no se puso a controlar inmediatamente lo que estaba haciendo. Porque muchos funcionamos muy bien si nos están, che, ¿hiciste esto? ¿Hiciste esto? ¿Hiciste esto? Mis hijos funcionan bárbaro cuando estoy, ¿hiciste esto? ¿Hiciste esto? ¿Hiciste esto? ¿Hiciste esto? Por cansancio. ¿Tomaste la leche? ¿Tomaste la leche? Anda a peinarte. ¿Tomaste la leche? Esta mañana fue así. Lo de peinarse no funcionó. Pero la leche la tomó. Pero, a ver, si uno tiene que estar repitiendo las cosas, uno no es libre y uno no está administrando sus talentos, sino que uno está recibiendo recibiendo órdenes. Y es mejor hacer las cosas por motus propio y no porque te están dando órdenes. Porque podemos después coordinar el trabajo como lo vamos a hacer entre todos. Pero lo importante en esto es entender de que Dios nos ha dado libertad para disfrutar del uso de nuestros dones. La idea es que cuando usamos nuestros dones, nosotros disfrutemos de lo que estamos haciendo. Ayer hablaba, y vuelvo a decir, repito las cosas que digo con otros, con los músicos. A ver, es tiempo de que disfruten del ministerio que Dios les pone. Es tiempo de que disfruten de estar cantando a Dios. Porque es algo que se puede disfrutar. Si vos no disfrutás haciendo lo que Dios te da, La verdad que estás yendo por mal camino. Venir a la casa de Dios no es venir a amargarte. Venir a la casa de Dios no es venir a poner cara seria, ¿no? Como hoy en la escuela dominical querían que pongan cara seria, ¿no? Natanael pone cara seria. Y no decía que no y mostraba todos los dientes, ¿no? Y en esto, a ver si es fundamental de que entiendas de que tenés que disfrutar de tener tu relación con Dios y de utilizar tus dones. Si no estás disfrutando de estos momentos, hay algo que no está bien. Y como dicen ahora, posta, es así, ¿eh? Es así. Si no estás feliz con lo que estás haciendo, empezá a replantearte si lo que estás haciendo es un don que viene de parte de Dios. Porque Dios quiere que disfrutes de estar aquí. Dios quiere que disfrutes de ir a hablarle a una persona. Dios quiere que disfrutes de orar por un enfermo. Dios quiere que disfrutes de eso. Porque en realidad, el estar en la presencia de Dios hace feliz a la gente. Cantábamos años atrás, solo Dios hace al hombre feliz. Y es así. Solamente Dios puede hacerte feliz. Si estás viviendo infelicidad, si estás viviendo frustrado, es tiempo de que le digas a Dios de que querés ser feliz, de que no tenés ganas de seguir peleándote con la vida. Querés que la vida te sonría un poco también. Y se los digo yo, que he pasado momentos de mi vida que han sido duros y difíciles. He tenido problemas de salud, he tenido problemas económicos, he tenido problemas de todo tipo, los mismos que tienen ustedes. He tenido tiempos donde le pido cosas a Dios y Dios parece que no me escucha, que no me responde. Pero confío en que su palabra es fiel y dice de que Él escucha mi oración y que Él atiende a mi clamor. Y a su tiempo, cuando es su tiempo, Dios empieza a responder. Pero todo esto empieza a funcionar en mi vida, por lo menos, cuando yo decido, sí, Señor, yo voy a hacer lo que vos me pediste que haga, lo que vos me ponés, y empiezo a sentirme feliz, y cuando me empiezo a sentir feliz, las cosas empiezan a fluir. Pero se los aseguro que es así. Y las cosas empiezan a fluir, y yo digo, y cuando empiezo a decir, Dios proveerá, Dios empieza a proveer. Estamos en casa con un tema de espacio, un problema de espacio. Tenemos dos dormitorios, tenemos tres chicos y necesitábamos sumar otro dormitorio más. Venimos con ese dormitorio hace año y medio, dos años más o menos. Y siempre por H o por B no podíamos. Cuando estaba el dinero, no estaba el tiempo. Cuando no estaba el tiempo. Y a todo esto, en diciembre del año pasado, Dios nos llama al pastorado. Y cuando pasa esto, sucede de que ese que a veces había tiempo se termina en nunca tengo tiempo. Y hablando con Lore, me dice, ¿y esto cuándo lo vamos a hacer? Y sinceramente, yo de mi corazón salió, ¿qué sé yo? Dios sabe. No dije Dios proveerá, pero mi respuesta fue, no sé, no me importa. Pese a que sí me importa. ¿No? Pero fue una cosa así. Y la verdad que no es que lo hablamos muchas veces, simplemente lo hablamos un par de veces con Lore y como que no hubo ni reproche ni nada, es como que los dos dijimos, bueno, está bien. Dijimos, mira, este año va a ser muy complicado y como quien no quiere la cosa, dijimos, bueno, cuando salió esto del tema de procrear y todo eso, bueno, vamos a inscribirnos y sale, qué sé yo. Y bueno, y salió. Y entonces ahora, bueno, estamos todavía con papeles y todo eso. Pero cuando resolvamos los temas papeles, voy a poder terminarlo y sin siquiera tener que hacerlo yo porque lo voy a poder pagar porque me van a dar el dinero para pagarlo. Y eso es bendición. Eso es bendición. Y yo ni siquiera esperaba porque yo ese dinero todo junto no podía tenerlo. Y en pocos meses voy a tener la respuesta de lo que yo le había pedido a Dios y de donde yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Hacé como quiera. No, pero, a ver, estoy hablando de que Dios bendice cuando uno empieza a confiar y uno dice, Señor, que sea tu voluntad, hacelo como quieras. Pero ¿saben qué? A todo esto no es hacelo como quieras y yo me quedo mirando cómo pasa el mundo, cómo gira el mundo. Mi trabajo, obviamente, ustedes entienden, como pastor tengo muchas responsabilidades, casi todos los días ocupado. Pero eso no quita que lo que estoy haciendo lo hago porque Dios lo puso en mi corazón y lo hago con alegría y lo hago con entusiasmo. Yo le decía a Lore, el día que no tenga más entusiasmo, espero que Dios me dé la sabiduría para dar un paso al costado y dejar otro que tenga más entusiasmo que siga adelante. Porque esto tiene que ver con sentir placer por las cosas de Dios. Sentir placer por lo que Dios quiere que hagas en tu vida. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte en todos los aspectos. Pero necesita que disfrutes de estar con Él. Y esto empieza, y se los decía ayer a los músicos. Mire, yo decía a los jóvenes. Está bien, ¿no? son todos jóvenes todavía, pero... Decía ayer a los músicos de que lo importante que es empezar nuestro día con el devocional a Dios. Empezar nuestro día leyendo la Biblia. Yo les digo una cosa. La palabra de Dios te habla todos los días cuando la abrís y la lees. La palabra de Dios no trae problemas a tu vida, trae soluciones. Si tenés un problema en tu vida, busca la solución en la Biblia. Si decía un predicador que estaba escuchando los otros días, decía, si yo no leo la Biblia, un día yo me doy cuenta. Si no la leo 2 días, mi esposa se da cuenta. Si no la leo 3 días, todo el mundo se da cuenta. Diciendo acerca de que si yo no me alimento, no tengo forma de tener éxito en mi vida. Porque la Biblia nos pone en el lugar donde tenemos que estar. Nos trae la palabra que nos tiene que traer. A veces uno está haciendo cosas que no corresponde, pensando mal o queriendo actuar mal. Y la Biblia te trae y te dice, pórtate bien. Y te lees justo ahí algo que dice algo acerca de lo que tienes que hacer. Estás enojado con alguien y te dice, no tenés que odiar. Ay, ¿cómo hago eso? ¿No? Pero la única forma es saber de que Dios quiere bendecirte. Pero para que vos puedas ser bendecido, tenés que estar dispuesto a disfrutar de la presencia de Dios. A disfrutar de usar los dones que Dios te ha dado. Cuando vos empezás a disfrutar, yo esto hablaba ayer con los músicos porque fue algo que venía y vino de vuelta. A ver, disfrutar de eso significa que se va a cumplir el propósito de Dios en ellos. ¿Saben que hay un propósito? Dios nos dio una palabra, hoy lo vamos a usar. Dios nos dio a principio de año con Alejandro una palabra acerca de los músicos de esta iglesia. Dios nos hizo ver de que iba a ser un ministerio de alabanza, adoración y milagros. De que mis hermanos iban a estar tocando e iban a haber sanidades, iban a haber liberaciones, todo por la música, porque tenemos base bíblica para pensar en eso. Y el diablo, cuando se enteró de que Dios nos había dicho eso, se agarró y empezó a querer hacer de las suyas para que eso no sea verdad. Pero ¿saben qué? Nosotros declaramos en el nombre de Jesús que vamos a cumplir el propósito de Dios y vamos a disfrutar de lo que Dios nos dio. Y si Dios les dio dones a ellos con respecto a la música, esos dones van a ser puestos al servicio del pueblo de Dios. ¿Y saben qué? Y esto no es algo que nosotros inventamos. Nosotros cuando comenzamos como grupo de alabanza de adoración, comenzamos de esa forma. Dios ha hecho maravillas y milagros en este lugar a través de la administración de quienes supimos estar aquí en este lugar. De hecho, en realidad, la primera experiencia que tuvimos, estábamos en un campamento y fue el día que mi hermano Alejandro recibió las lenguas. Ese día, ya creo que se los contamos, pero se los voy a contar de vuelta. Ese día estábamos reunidos, estaba predicando el pastor, el obispo Fortino, y dice, vengan para acá muchachos, como dice él, vengan para acá muchachos, dice. Y nos juntó y nos oró por nosotros, nos ungió y dice, ahora van a ir, van a tocar y se va a desatar la gloria de Dios en este lugar. Y nosotros cuando empezamos a tocar, obviamente una bendición, éramos todos chicos. Éramos chiquitos, 20 y pico, si los teníamos. Todos con pelo, flacos. En fin. No tan felices como ahora. Porque Dios nos ha hecho felices porque nos ha dado familia y todo eso. Pero fuera de eso, estábamos muy felices. Y empezamos a tocar. Y tocábamos con unas cosas. Yo a veces veo que los chicos, los músicos se quejan porque el micrófono, por eso. Si ustedes viesen con qué tecladito tocaba yo. Era peor que el que te decía Giselle ayer. Prestado, no tenía teclado, no tenía nada. Las guitarras eran todas Fime. Una marca bien nacional y vieja de los 70. Sin embargo, cuando empezamos a tocar, Dios se manifestó. Y no solamente se manifestó, sino que en el momento que terminamos de tocar, dice, viene y dice, vengan, dice, de vuelta, vengan para acá. Cuando nos juntó, dice, ¿vieron? Y había uno que estaba ahí, levantaba las manos así. Dice, ¿ven ese que está ahí? Que era mi hermano Alejandro. Dice, en el momento que ustedes empezaron a tocar, ese muchacho empezó a hablar de lenguas. Dice, en el momento que ustedes lo hicieron. Y Alejandro no tocó en ese campamento con nosotros porque todavía no había recibido las lenguas. Tocó otro muchacho, se llama Walter. Y Dios en ese momento nos mostró de que había un ministerio dado y ese ministerio era el núcleo de ese grupo. Sigue estando aquí porque es el ministerio Dios no lo da solamente a las personas. Dios lo da a las iglesias, lo da a las congregaciones. Y eso va a seguir sucediendo. ¿Por qué? Porque creemos un Dios de milagros, creemos en un Dios de que usa los dones cuando esos dones se dejan usar. Pero ¿saben lo importante de eso? Es que disfrutábamos de estar en la presencia de Dios. Pero resulta, ¿salen los chicos al comedor? Pues. Bien, les decía entonces de que el Señor les dio libertad, se fue lejos para que pudiesen usar bien sus talentos. Los dos siervos fieles hicieron multiplicarlo, ambos duplicaron, el que tenía 5 hizo 10, el que tenía 2 hizo 4. Y la recompensa que recibieron fue exactamente la misma. Y en esto, ¿por qué fue exactamente la misma? Porque la recompensa fue que no es que solamente les quitó lo que habían ganado, sino que les dejó todo para que siguiesen trabajando, para que siguiesen haciendo. O sea que cuando Dios no hace diferencias, no importa cuánto te dio Dios, si vos lo multiplicás, Dios te deja eso, porque quiere que lo uses mejor y que tengas más. Dios quiere que estés multiplicando los talentos que te dio. Y esto la Biblia también nos está diciendo, de que, bueno, mira, yo tengo talento solamente para la cocina. Puedo solamente estar en la cocina. Pero cuando pones a usar ese talento, Dios empieza a darte otros talentos para que empieces a utilizar. No solamente eso, porque Dios multiplica. Y no es que te podrá ser mejor cocinero, pero la idea es que te dé más talentos para que vos puedas utilizarlo. Para que vos puedas realmente ponerlos en marcha en tu vida y lograr una vivencia de iglesia feliz. A ver, ¿cuántos de ustedes quieren ser felices? Yo quiero ser feliz. Yo cuando estoy infeliz, soy el tipo más amargo del mundo. Cuando uno está infeliz, no te va bien nada, todo está... A ver, pero yo no quiero ser un tipo infeliz. Quiero ser una persona que disfrute de la vida, que disfrute de la familia, que disfrute de lo que Dios te da, de lo que Dios me da. Y cuando a veces algunas cosas no vienen, faltan, solamente con Dios encuentro ese tiempo que tengo para esperar también esa paciencia. Entonces, no es cuánto recibimos, sino qué hacemos con lo que recibimos de parte de Dios. Entonces, el otro punto era que multiplicaron su dinero. Y el siervo infiel lo que hizo fue esconderlo. ¿Y qué es lo que lleva a una persona a esconder su talento? Jesús dio unos motivos por los cuales esta persona escondió sus talentos. Dice, el versículo 26 dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Primero le dice siervo malo. Entonces el primer motivo por el cual escondemos nuestros talentos es por maldad. Te dicen, ¿de verdad? Sí, porque hay algunas personas que, vamos a la Biblia lo que dice, en Santiago 4:17 dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Si vos sabés hacerlo bien y no haces el bien, estás haciendo el mal. ¿Se entiende eso? Maldad no es hacer las cosas mal nada más. Maldad es también saber hacer el bien y quedarte con los brazos cruzados. ¿Cuántas veces te pasó de que podías hacer el bien y no lo hiciste a propósito? Vamos a un ejemplo muy sonso, ¿no? Estás en el colectivo, encontraste asientito para sentarse y sube una persona que le tendrías que dar el asiento y te quedas dormido. Ese es un problema de los hombres. Yo sé que las mujeres son mucho más solidarias en ese aspecto. Te agarró un sueño. A ver, poder hacer el bien y no hacerlo es pecado. ¿Estamos? Porque uno dice, bueno, no le hice, me hice... ¿Cuántas veces te hiciste el tonto con algo? ¿No? ¿Cuántas veces podías haber ayudado a alguien que no te implicaba ni dinero, nada? Es un rato nada más y te haces el sonso, porque te da fiaca. Dice la palabra de Dios que en tu corazón hay maldad. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces el primero que dijo Jesús acá fue de que este era malo, porque podía haberlo hecho bien y no lo hizo. Después le dijo que era infiel. En realidad no le dijo infiel, le dijo fieles a los otros. Dijo, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y entonces inferimos que a este le dijo infiel. Y fidelidad tiene que ver con tu sentido de responsabilidad hacia las situaciones con las que te comprometiste. ¿Te comprometiste con algo? ¿Viniste y te dije, che, ¿me podés dar una mano con esto? Sí, sí, contá conmigo. No hacerlo es infidelidad. Infidelidad no es solamente engañar a su esposo o esposa. Infidelidad es no cumplir con los compromisos que hemos adquirido. Y si Dios te puso para que hagas algo y no le estás cumpliendo, estás siendo infiel. Golpearlo al costado, que tenés costado un codazo así, no seas infiel, decirle. A ver. Por último, Jesucristo dice que dijo que era porque era malo, porque era infiel. Y el tercero dice que era holgazán. Siempre es más fácil tirarse a dormir, a descansar y ver lo que hacen los demás. ¿No? Está buenísimo. Uno se pone a trabajar los demás, yo me quedo mirando. ¿Y qué hago cuando miro? Critico. Así no se hace. Así tampoco se hace. Y esto así no se hace de esta forma. A mí cuando me hacen así, realmente me da ganas de tirarle por la cabeza las cosas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y en esto quiero serles muy claros al respecto de cuál es lo que viene. Y esto también es otra charla que tuve esta semana con alguien. De alguien que me decía de que quería dejar el puesto. Perdón, hermano, hermana, pero bueno, me vino bárbaro. Quería dejar el puesto para que lo ocupe alguien que tuviese mayor capacidad de un puesto de la iglesia. Y mi respuesta fue, y hoy la afirmo, que mi respuesta es que eso solo se va a aceptar si solo si se cumplen dos condiciones. La primera es que se comprometan a asumir algo de mayor responsabilidad de lo que estaban haciendo. ¿No? A ver, si no, dígame, no, soy el siervo holgazán, tengo ganas de holgazanear, quiero vacaciones, listo, ya está. Pero si no, algo de mayor responsabilidad. Y segundo, que dejen un reemplazo en el lugar donde tienen que dejarlo. Son las dos condiciones que voy a aceptar acá para los que están trabajando. Sepan, si se quieren ir de algún lado y no quedar como unos holgazanes, es o asumen algo, porque a veces también me han dicho, y esta es otra charla que tuve hace otro tiempo con otra persona, a veces me han dicho, no, porque, ¿sabes qué? Yo pienso que puedo servir mejor en otras áreas. Y se corren de donde estaban y resulta que después no hacen nada en ningún área. ¿Y qué pasa con eso? Empezamos a dejar de disfrutar lo que es la bendición de Dios. Y eso es lo que me preocupa, porque cuando te empezás a enfriar, empezás a dejar de disfrutar las bendiciones de Dios, empezás a sentirse amargado, y esa amargura, ese vacío que tenés en tu corazón, pasa, porque tenés un vacío espiritual acerca de los dones que Dios te ha dado. Perdón que sea, este mensaje a lo mejor no es el mensaje más que, pum para arriba, pero quiero que entiendan de que tiene que ver con que la iglesia necesita que tus dones estén puestos al servicio de los demás, al servicio de la iglesia, al servicio de Dios, porque es la única forma en que vas a lograr tener felicidad completa. A ver, pero también tengamos que entender que a veces el holgazán tiene excusas. ¿Y qué excusas tienen? A ver, fíjense que los motivos que Jesús dijo no figuran. Estoy muy cansado, tengo la mente agotada, me mata el estrés, ¿no? No sé, ustedes pueden inventar algunas más. Pero que yo también las digo. Hay días donde tengo mi mente agotada, donde tengo las fuerzas físicas se te van. Pero eso no significa que no podamos buscar. A ver, y lo decía, la Biblia tiene hasta respuesta para eso. ¿No? Y habla de que los que esperan en el Señor, los que esperan en Jehová, renovarán sus fuerzas como las águilas. Entonces yo tengo la Biblia a mi lado, tengo de dónde sacar material para fortalecerme, material para tener y para poder seguir adelante, aún cuando me sienta de que no tengo más fuerzas. Este mensaje, el de hoy, y ya vamos redondeando, es un mensaje realmente para los líderes de la iglesia. Todos los demás es un mensaje para su vida particular y su vida personal también. Pero la verdad que este mensaje salió de ver la necesidad que existe en muchos de nuestros líderes. Cuando nos ponemos a funcionar en algo, al principio siempre hay entusiasmo, por supuesto. cuando yo empecé con el pastorado, al principio, los primeros días, era todo entusiasmo de mi parte. Pero empieza a pasar el tiempo, empiezan a venir problemas, empiezan a haber situaciones y todo así. Y en un momento decís, uff, no corta nunca esto, che. ¿No? Y no. Y pero es, a ver, pero uno no puede vivir angustiado. Uno tiene que empezar a disfrutar de lo que Dios te ha dado y confiar en que su palabra es fiel y Dios va a cumplir sus promesas. Dios va a cumplir sus promesas. El Gazán a lo mejor tenía sus excusas, ¿no? Porque dijo, yo sabía que era un señor muy estricto. Le dijo, pero hermanos, el reino de los cielos es para valientes, no es para cobardes. Habrá dicho, yo tengo poca capacidad. Dios nunca te va a dar algo que vos no puedas hacer. Nunca te va a dar algo que no puedas hacer. Mentira que tenés poca capacidad. Eso es lo que el diablo quiere que creas. Lo escondo, no vaya a ser que vengan ladrones. ¿Sabés? Si no usás el don que Dios te da, te lo va a robar el diablo. Te lo va a robar el diablo. Directamente vas a perder la bendición. Te la va a robar el diablo. Y esto sirve también para todos aquellos. A ver, hubieron muchos. Hoy tenemos bastantes visitas que no son visitas. Pues tenemos unos cuantos que se criaron en esta iglesia, vinieron aquí, pero que después, por distintas razones, la vida es la vida y no es tampoco tan fácil. No estoy cuestionando eso. Se han alejado. Pero yo quiero decirles que hoy Dios les dice, nunca es tarde para volver a poner lo que Dios te dijo en algún momento. Nunca es tarde para volver al camino de Dios. Nunca es tarde para firmarte y dejarte de dar vueltas y dejarte de andar sufriendo por ahí, porque la felicidad solamente la vas a encontrar en Cristo. La felicidad no la vas a encontrar en otro lado. La felicidad no está en el dinero. La felicidad no está en lo que los doctores puedan hacer. La felicidad está sí o sí en Cristo y en la obra que Él puede hacer en tu vida y cómo Él puede tocar tu corazón. La idea es que te pongas en los planes de Dios, de que aceptes de que si Dios te ha dado capacidades son para que las puedas usar de una vez. Y si todavía no sabes qué capacidades tenés, vamos a empezar a pedirle a Dios. Pero en esta mañana vamos a ponernos de pie. La verdad que el mensaje tenía como para seguir un rato más. Pero no quiero entretenerlos porque creo que aquí llegamos. En todo caso, se los guardo y se los predico el resto de la semana que viene. Pero quiero decirles de que en esto que hemos estado hablando esta mañana, es fundamental de que vos reflexiones y que digas si querés o no querés vivir la felicidad según lo que Cristo quiere hacer que sea feliz. Dios empieza a suplir después todas las necesidades, te lo aseguro. Yo les conté hoy como el tema de mi casa, pero conozco otros casos de enfermedades. Y hay veces donde Dios se demora en responder, pero siempre Dios quiere glorificarse. No importa lo que tengas, no importa el problema que tengas. Y en esta mañana vamos a estrenar el grupo de alabanza y adoración de milagros, hermano Alejandro. Lo vamos a estrenar esta mañana. Se me ocurrió cuando estaban tocando hoy y hoy que estuvieron... Estuvo tan linda la administración, estuvo tan bien, estuvo con tantas ganas, ¿no? Porque hay veces que están también cansados. Entonces, ¿saben qué? Yo voy a pedir a mis hermanos músicos que pasen aquí.